Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. El Rincón de la Asociación. Buenos días, queridos amigos. Un día más en el Rincón de la Asociación de Oír Radio. En la mesa de control, Lope Vicente y la que les habla, Marina Muñoz. Vamos a comenzar nuestro programa con las noticias dedicadas a las asociaciones del mundo de la discapacidad. Noticias. Comenzamos en Madrid. El CERMI prepara una jornada sobre una posible ley estatal de derechos y servicios sociales. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha organizado una jornada para analizar y plantear las necesidades de crear una ley estatal de garantía de derechos y servicios sociales. La jornada se celebrará el viernes 26 de febrero en Madrid y en ella el abogado y catedrático de Derecho Administrativo, Santiago Muñoz, analizará si existe fundamento constitucional para una ley estatal de garantías de derechos y servicios sociales. Además, se expondrán las razones para justificar la creación de una ley de esas características y su posible contenido. Se escuchará la opinión de las fuerzas políticas con una mesa redonda donde participarán los diputados María José Sánchez Rubio del PSOE, Carles Campuzano de CiU y Lourdes Méndez del Partido Popular. También se analizará el panorama europeo con el análisis de los modelos legislativos y de reparto de competencias en Europa en derechos y servicios sociales. Además, se contará con la voz de las comunidades autónomas, con las opiniones de la directora general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Carmen Pérez Anchuela, y el director general de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Compón. Y en CASPE, campaña por la integración de los discapacitados. La Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de CASPE y Comarca, ASIDIC, ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización bajo el nombre de Ponte Mis Zapatos. El objetivo es concienciar a la sociedad acerca de la importancia de integrar a las personas con discapacidad. Esta tarde se realizará un paseo que partirá en la residencia de estudiantes Florencio Repollés en silla de ruedas, en el que los representantes políticos, medios de comunicación y profesionales relacionados con la construcción irán en silla de ruedas. En Jaén, FEGIDIP presenta en sociedad el proyecto Puedo Viajar. El antiguo Hospital San Juan de Dios acoge la presentación del proyecto Puedo Viajar de FEGIDIP, al que asistieron, entre otros, Felipe López, presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Luis Cayo Pérez, presidente del CERMI estatal, y Gonzalo Rivas Rubiales, director general de Personas con Discapacidad. Este proyecto se enmarca en el Plan Avanza 2 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con el objetivo de intentar ofrecer una solución a un problema existente en la sociedad, como es la accesibilidad en el turismo, por medio de información de primera mano, creada y divulgada por personas con discapacidad y que son las que realmente entienden las privaciones a las que se enfrentan. Este nuevo portal pretende fomentar la participación del usuario y crear una amplia base de datos colaborativa, que será continuamente actualizada por los propios usuarios. Y en Huesca, la consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón afirma que las entidades sociales son el motor de atención a los discapacitados. La consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, visitó ayer las instalaciones de la Fundación Benito Ardiz en Zaragoza, un edificio que alberga un centro ocupacional, un centro especial de empleo, centro de día y una residencia para mayores de 18 años con discapacidad intelectual. El departamento que dirige Fernández tiene concertadas 145 plazas con esta entidad, 72 en el centro ocupacional, 37 de residencia, 16 de residencia para discapacidad profunda y 30 de centro de día. Con ello se consigue la integración social y laboral de las personas con discapacidad y la promoción de su autonomía personal. La Fundación Benito Ardiz asiste a personas de más de 18 años de discapacidad intelectual desde el año 1989 y en la actualidad cuenta con 2 centros especiales de empleo, 5 centros ocupacionales, centro de día, 4 centros rurales, 2 residencias y un centro vacacional en Isin. La asistencia que presta en todos ellos comprende alojamiento y alimentación, acogida, empleo, formación, ocio y tiempo libre o centros especiales de empleo y de formación. Y hoy traemos varias noticias de deporte. En Madrid, la Federación Madrileña de Tenis imparte clases a discapacitados en la Caja Mágica. Profesores de la Federación Madrileña de Tenis están impartiendo clases a discapacitados en la Caja Mágica en virtud del acuerdo suscrito entre dicha federación y Madrid Espacios y Congresos. Gestora de la instalación informó el boletín Madrid Espacios y Congresos en 2 pistas del Tenis Garden. Por la mañana, de lunes a viernes, 2 grupos de 5 personas cada uno en edades entre los 12 y 18 años practicarán este deporte con la finalidad de potenciar su rehabilitación. Gracias al convenio de colaboración que se ha puesto en marcha, la Escuela de Tenis Adaptado ahora intensifica su labor con estos cursos diarios. Y en natación, éxito con Kens en el Campeonato Regional de Natación para Personas con Discapacidad Intelectual. 17 clubes de Castilla-La Mancha han participado los días 30 y 31 en Albacete en el Campeonato Regional de Natación para Personas con Discapacidad Intelectual, organizado por la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha, FECAM. El Club Natación Cuenca ha acudido con su laureada sección especial compuesta en esta ocasión por 3 nadadoras, Silvia Lara, María Amo, Irene Espejo y 8 nadadores, acompañados por su entrenador y los delegados del club y algunos padres. Y en atletismo, la atleta emeritense Silvia González Retamal queda en primer lugar en el Campeonato de España Campo a Través para Personas con Discapacidad Intelectual. Esta atleta ha quedado en primer lugar en el Campeonato de España Campo a Través para Personas con Discapacidad Intelectual, FEDI 2010. Dicha prueba se disputó del 5 al 7 de febrero en la localidad malagueña de Casares. En concreto, la atleta emeritense del Club Bellotín de Zafra ha logrado de nuevo quedar en primer lugar, siendo así campeona de España en la categoría femenina. Enhorabuena, Silvia González Retamal. Terminamos aquí las noticias dedicadas a las asociaciones del mundo de la discapacidad. No se vayan, porque después de la música que nos trae Garbage, Room Baby Room, vamos a conocer una asociación, la asociación Averó. Muy interesante, no se vayan, quédense con nosotros, luego lo escucharán. Yeah. El Rincón de la Asociación. Nos vamos a Coruña. La Fundación Averó es una institución sin ánimo de lucro que tiene como finalidad principal la formación especializada de personas jóvenes con discapacidad por movilidad restringida para su incorporación laboral en el sector audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, Antonio Rodríguez Sotillo, él es médico rehabilitador, director de la Unidad de Lesionados Medulares del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, y ahora mismo está con un paciente que seguro nos va a disculpar. Buenos días, doctor Antonio. Buenos días, señora, buenos días. Cuéntenos. Usted lo ha definido perfectamente bien, ni yo lo podía haber utilizado mejor. Bueno, sacó la información de su página web. Bueno, pues lo ha hecho usted perfecto, su trabajo detrás del micrófono lo ha hecho usted perfecto, señora. Muchas gracias. Me ha parecido una fundación, la verdad es que es sumamente interesante, sobre todo porque por lo novedoso, ¿no? Del objetivo, ¿no? La integración a través de los sectores audiovisuales y técnicas, tecnologías de la información y la comunicación que están hoy tan en boga, parece interesantísimo. Pero cuéntenos, pues mire, usted. ¿Usted ha visto la película Avatar? Sí. Yo dos veces. Es pues preciosa. La película esta está hecha por gente, o sea, hecho también de todo el mundo, también desde Galicia, y son gente que hace animación 3D a este nivel. Este es el futuro, el cine va por aquí, los anuncios de televisión van por aquí. Usted no verá hoy en día en ningún medio de comunicación algo que no haya sido retocado digitalmente. Yeah. Y esto se puede hacer desde un ordenador. Y este ordenador se puede manipular por una persona con movilidad reducida, por muy poca movilidad que tenga hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, en la fundación esta que yo presido, y soy un médico del seguro, ¿no?, que se dedica a ese tipo de pacientes desde hace ya 30 años, pues unos compañeros míos patronos, que son empresarios de este sector aquí en Galicia, algunos profesores universitarios de La Coruña también están aquí puestos, y más personas, pues hemos creado esta fundación, que nuestra finalidad es dar trabajo a personas con movilidad reducida en el mundo de las tecnologías del retoque digital, ¿no?, de la animación 3D. Uh-huh. Para eso es realmente, sí, para eso hace falta una formación exquisita y muy relacionada con el mundo, muy práctica, y para esto vamos a hacer unos cursos que vamos a realizar aquí en el CRMF que hay aquí en Bergondo, con la finalidad de que al terminar es una formación con garantía de contratación. Ajá. Y mire usted, hoy en día en el sector de la discapacidad hay muchos centros especiales de empleo que sobreviven de aquella manera, y que el sueldo que pueden ofrecer a los pacientes con discapacidad no es un sueldo digno, ¿no? Sí. Aquí estamos hablando de alta especialización y sueldos equivalentes a la alta especialización. Quien se dedica a esto, pues por una jornada laboral que se pase en un instante, porque es trabajo creativo, pues ganan un sueldo algo más que digno, porque esas son las características del mercado. Estos cursos son larguísimos, son 3 años. El programa son 3 años, sí. Con lo cual, efectivamente, es alta especialización, sin duda. También usted, 3 años es una carrera. Es una carrera, es una diplomatura. Es una diplomatura, pero aquí la gracia está en que es muy práctico y directamente relacionado con lo que van a hacer en el mundo de la empresa, ¿no? Así que no hay academicismo, ¿no? Ya. Y también de personas que tienen un conocimiento nulo de informática ni de lo que es un ordenador, ¿eh? Es decir, de dónde partimos también, ¿no? Claro. Porque se puede usted quedar, usted de acuerdo conmigo, que la discapacidad pues muchas veces se ceba pues en capas de la sociedad menos favorecidas. Sí. Y entonces partimos de unos niveles de conocimientos escasos, y tienen que llegar a donde tienen que llegar. La industria los quiere en ese nivel. Y eso está la fundación. Y la importancia de esos cursos, o lo novedoso de esos cursos, está en la garantía de contratación. Esto es una vía. Yo hoy voy a comer con un amigo mío, que es delegado de una multinacional española aquí en Galicia, es el delegado regional, y que, bueno, pues también se ha convencido de la importancia del trabajo en la discapacidad. Sí. Y en un proyecto empresarial que tiene de 6 a 12 trabajadores, pues quiere personas con discapacidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, el mundo se empieza a mover correctamente. Qué bueno. Eso es una muy buena noticia, ¿verdad? No, además, además se podría decir el proyecto y la empresa Ferrovial y Ciespa, uh-huh. y por aquí van ahí los tiros, pero bueno, con una multinacional española. Sí. Pues en su proyecto de creación de puestos de trabajo, pues lo diseñe para pacientes con movilidad reducida, uh-huh. o pacientes con discapacidad, evidentemente no pueden ser psíquica hasta cierto nivel, ¿no? Claro. Pero eso es parte de nuestra vida. Además, Avero no solo busca la accesibilidad en el campo laboral, pero favorece la accesibilidad a los cursos porque la matrícula es gratuita. Absolutamente. Incluso, casualmente, a lo mejor le vamos a poder pagar hasta los alumnos. Es una cosa que me acabo de enterar. Hoy en día hemos conseguido una tetilla por ahí para poder sacarle un poquillo de dinero para que la gente... Como una beca. Exactamente, que estén ahí y que tengan por lo menos dinero para tabaco. Qué bien, qué bien. Podían estar en Madrid, ¿eh? ¿Qué? Que podrían estar en Madrid, me pilla más cerca. Estamos en la Coruña, estamos muy bien, ¿eh? Preciosa región, la Galicia, ¿eh? Ahí tienen ustedes a los ministros, a los gobiernos. Aquí en Madrid tienen ustedes de todo, de la capital del Estado. Sí. Aquí tenemos el marisco. Pero no bueno, tenemos a Veró. No tienen a Veró, pero bueno, tienen ustedes marisco bueno que nosotros, cuando les sobran ustedes, aquí en La Coruña también tenemos. Vale, cuéntenos, ¿por qué a Veró el nombre? Que me lo contó a mí ayer, pero quiero que se lo cuente a los oyentes. Le he perdido. Es una constricción. El idioma gallego constriñe las palabras. Y es una constricción de haber hombre. En el que te caes y alguien te anima para que te levantes y te dice, es un haber hombre, pues es haberó. Haberó, me encanta. Si levántate y ya ven arriba, que aquí estamos. Cuando echas una mano a alguien y le dices, haberó. Ajá. Pues haberó viene de haber hombre. Es muy bonito el nombre, me gustó, me encantó la idea. Cuéntenos, el curso de formación, aparte de lo que es el tratamiento de la imagen, también a estas animaciones hay que incluir voces, efectos especiales, todo está incluido dentro del... Evidentemente, el primer año es general, mucho inglés tienen que aprender nuestros alumnos, el segundo año, si lo terminan, ya serán auténticos técnicos, y el tercer año son creativos. Estamos convencidos de que muy pocos pacientes nos llegarán al tercer año porque se los van a quitar las empresas. De esto hay una gran falta en el mercado, de ese tipo de nivel de formación, ¿no? Yeah. De este nivel, ¿no? Hoy uh-huh. muchísimos cursos y cursillos de gente que se ofrecen de introducción a la informática, de animación 3D de 40 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de gente capaz de hacer la película Avatar. ¡Qué maravilla! Bueno, pues esperemos que pronto podamos estrenar una película. Bueno, por lo menos 3 años, ¿no? Nos toca esperar. Ya hemos medio empezado. El año que viene ya va a haber algo gallego por aquí, al final del año que viene. Ah, pues yo quiero verlo, ¿eh? Nos lo tiene que contar. En otro momento. Muy bien, muchas gracias, Antonio Rodríguez. No le quito más tiempo porque su paciente estará ya impaciente. Muy bien. Un saludo muy grande, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos en el rincón de la asociación. Ya ven qué iniciativa más bonita, ¿eh? Es un campo laboral súper actual en el que, bueno, pues efectivamente, como ellos dicen, seguramente su bolsa de trabajo esté siempre vacía porque sus alumnos encontrarán trabajo rápidamente en esta aplicación de las 3D en los medios audiovisuales. Bueno, pues llegamos al final del programa. Es viernes, llega el fin de semana. Este fin de semana se celebra el carnaval en muchos pueblos de nuestro país. Espero que lo pasen estupendamente bien. El lunes nos volvemos a oír en el rincón de la asociación de Oír Radio. Yo me despido ya, hasta el lunes, ya lo saben, más y mejor. Les dejo con la música de Carlos Baute. Me enseñaste. Se te olvida que me quieres, se te olvida lo que dices, se te olvida que en el alma me has dejado cicatrices. No me olvido de las noches, no me olvido de tu boca, siempre pienso que algún día sigue. sigue haciéndome. Te necesito junto a mí. Oh, oh, oh. No puedo estar lejos de ti. Me enseñaste a vivir ausente de agua. Me enseñaste a volar solo sin alas. Me enseñaste cómo amarte y adorarte. No te olvides de decirme que me amas. Me enseñaste a vivir ausente de agua. Me enseñaste a volar solo sin alas. Me enseñaste cómo amarte y adorarte. No te olvides de decirme que me amas. Sabes cómo te deseo. Sabes cómo te he soñado. Sabes que sin ti no puedo, no me falles que me muero. No me olvido de tu nombre, no me olvido de tus ojos. No te olvides que mi vida quiere hallar una salida. Te necesito junto a mí, siempre junto a mí. No puedo estar lejos de ti. Me enseñaste a vivir. Amarte y adorarte. No te olvides de decirme que me amas. Me enseñaste a vivir ausente de agua. Me enseñaste a volar solo sin alas. Me enseñaste cómo amarte y adorarte. No te olvides de decirme que me amas. Me enseñaste cómo amarte y adorarte. No te olvides de decirme que me amas.